Bueno, estos días posibles hay familias que no tienen agua. Yo, gracias a Dios, no me puedo quejar, pero yo porque estoy sola, ¿no es cierto? El tema es que desde que empezó a hacer mucho calor, empezó a faltar el agua. Por supuesto que el tema es que no llueve, pero también el tema es que no se hacen obras. Ese es el tema principal. La población crece y las obras no se hacen. ¿Qué tipo de obras como vecinos están solicitando que garantice la comuna? Bueno, por ejemplo, que cuando llueve mucho, que guarden agua, que hagan estanques, que hagan depósitos, ¿viste? Para eso ellos tienen el cuerpo técnico, supongo que algún ingeniero, algún arquitecto. Reservar agua para esta época, ¿no es cierto? Me parece a mí, no sé, ellos son los que deciden. Decía que en este marco de la ola de calor que atraviesa gran parte del país, hay familias que están sin agua. ¿Tiene el dato de cuántos días llevan sin el servicio allí en estancia? Claro, eso es lo que pasa. Hay familias que hace hasta 3, 4 días que no tienen agua. Ese es el problema grave que están viviendo. Es por eso que yo te digo, ha crecido la población. El señor este hace 10 años que está acá, así que eso acá. Yo hace poquito que vivo acá, pero bueno, ya estoy viviendo las consecuencias. ¿Hace cuánto que está viviendo en Estancia Yo Vieja? hace tres años hace que estoy viviendo. Le he reclamado un montón de cosas, por supuesto. Siempre te responden con ironía o directamente no te responden. ¿Qué ha pasado con el servicio en estos 3 años? Porque hace solo unos cuantos meses que está en manos de la comuna. Mira, mientras estuvo la COPI, yo no tengo por qué quejarme. Muy buen servicio, si necesitábamos que vengan a ver alguna pérdida, lo que sea, venían de inmediato. Y bueno, ahora no sé si por el calor o por el cambio de clima terrible que hay, les tocó en la mala suerte a los de la comuna, pero no sé. En ellos está la solución, no los problemas que ellos aducen. En ellos está la solución. ¿Qué respuesta están recibiendo los vecinos que están reclamando porque tienen cortes en el servicio? ¿Qué respuesta? Y que hay que reunirse, que hay que hacer esto, que hay que hacerlo. Campaña política, te prometen el oro y el moro. Bueno, cuando terminó la campaña política, se terminó todo. No hacen nada. ¿Están siendo asistidos con camiones cisternas? Sí, eso sí, he visto camiones llevando agua a distintas. ¿Ha podido tener algún tipo de comunicación por parte del jefe comunal en torno a esta situación grave de crisis del servicio? De las chicas del grupo se comunicó con Paricia, y esta tarde hay una reunión en el bosquecito de los vecinos. No sé si va a concurrir alguno de ellos o en representación de Paricia. Después te comunicarán las chicas, no sé, eso no lo sé. ¿Cómo se ha ido generando este proceso de organización para poder abordar de manera ciudadana la situación del agua? Bien, bien, hay predisposición, entusiasmo, así que bueno, Dios quiera que todo termine bien, en buenos términos. ¿Hoy a qué hora y en qué lugar es la convocatoria? ¿Quiénes pueden participar? La convocatoria es para todos los vecinos que puedan acercarse a la Plaza del Bosquecito a las 19 horas, tanto para Estancia como para Santa Cruz del Lago, ¿no? Está abierta también a vecinos de Santa Cruz del Lago. Sí, por supuesto. ¿Qué piensa como vecina de la situación a nivel regional en cuanto a la prestación del servicio de agua y otras localidades que también tienen graves problemas de abastecimiento y de prestación con frecuencia del servicio? mismo tema, ¿viste? La población crece y no hay conexiones nuevas, no hay obras nuevas, no hay reservorios, no hay nada, no hacen nada. Entonces empiezan a buscar culpables. Y no hay que buscar culpables, hay que buscar soluciones. Como vecina, su expectativa hoy es que puedan haber referentes de la comuna en la reunión. Sí, eso es lo que te digo, que ojalá venga algún representante de ellos, no sé, sin más decir, ojalá venga, y si no, después en grupo iremos nuevamente hasta la comuna. En ese sentido, ¿han ya realizado algunas acciones, como por ejemplo corte de la ruta 38 por la difícil situación de muchas familias al no tener servicio? ¿Se piensan nuevas acciones a futuro a partir de estas instancias de reunión? Hubo corte, sí, la semana pasada. Esta tarde vamos a ver, decide si ellos vienen y lo charlamos y si proponen alguna solución a corto plazo, digamos, ¿no? Y si no, bueno, no sé, después te comunicarán las chicas qué se decidió.